todo, típico sobre todo. Mueve la almohada, arroja la toalla, en torno al disco, brilla en el risco, baila y baila, resbala y al piso. Se cae la mampara, suena el teléfono y explota la lámpara. Mirada sucia, ente subversivo, mirando hueco, ente abrasivo. Se pica las muelas, gira el obelisco y ronda.